Otro de los éxitos que llega en la voz del Ale, se viene este tema, no te vayas, quédate aquí nomás, quédate con Luis Aloha y el Grupo Pasión, si tú te vas. ¡Vamos, Ale! Nunca encontraré otro.